Bueno, compañero, bienvenido sean, pues ya escucharon nuestras palabras, pues como verán, pues la mayoría somos pueblos, comunidades, pero aquí estamos, compañero, con ustedes y pues le agradecemos que pues estuvo largo el viaje, pero llegaron a su casa, su pueblo, y le damos la palabra a mi comisario coordinador para que le dé. Compañeros de la caravana, sean todos bienvenidos. Siéntense como en su casa. Está toda la libertad hacia ustedes y pues convivan después de la plática que vamos a tener. Hay mucho que ver, hay mucho que disfrutar el ambiente. Sean todos bienvenidos. Pero pues ahora sí que le damos la palabra a ustedes, quien participe, quien se lo da. Pues buenas tardes, compañeras y compañeros del CIPOG EZ. Buenas tardes, compañeras y compañeros de los pueblos de la montaña de Guerrero. Pues nosotros somos compañeras y compañeros de la caravana por la vida y contra el despojo capitalismo, del capitalismo. Estamos recorriendo 9 estados del país porque el 22 de marzo de este año se cumplió 1 año de que la empresa Bonafont del corporativo Danone no extrae una gota más de los pueblos de la región Cholulteca. Y sin embargo, el 15 de febrero de este mismo año, el mal gobierno en sus 3 niveles, la policía municipal de Juan Cebonilla, la policía estatal de Miguel Barbosa de Morena, la Guardia Nacional de López Obrador, decidieron desalojar a los pueblos campesinos que defendimos nuestra agua y entregarle nuevamente las instalaciones a una planta traficante de agua como es la Bonafont del corporativo Danone, que durante 29 años ha robado el agua de nuestros pueblos y ha secado nuestros pozos y manantiales y ameyales. Y entonces nosotros como pueblos nos organizamos y como compañeros del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno, decidimos salir a recorrer el país para invitarlos a que nos unamos a la lucha, a que sigamos fortaleciendo la organización, porque hemos visto en este recorrido que los empresarios y el mal gobierno están juntos y vienen por todo. Pasamos por montañas de desechos tóxicos que la empresa Ilsa Termion ha creado en el pueblo de Xostla y Tlaltenango, en Puebla. Son montañas como estas, compañeros, pero de desechos industriales. Hemos recorrido los pueblos de Juan Cebonilla y un gran socavón que se ocasionó el 29 de mayo del año pasado por la gran extracción masiva de agua de 100 metros de ancho y de 50 de profundidad, lo ocasionó la extracción de estas grandes empresas. Pasamos por montañas grandes de basura que dañan y generan enfermedades como cáncer a los pueblos. Y hemos recorrido varias partes donde las grandes minerías se quieren acabar todos los cerros. Pero también vemos que hay muchos compañeros y compañeras que se están organizando por la vida y por la autonomía para que juntos como pueblos defendamos nuestra madre tierra contra el capitalismo. Entonces, compañeros, pues les agradecemos que nos hayan recibido. Nosotros venimos aquí de manera sencilla y humilde a que también nos encontremos y nos fortalezcamos, a que podamos unir más la lucha, a que podemos seguir luchando contra este mal gobierno que se quiere acabar no solo el territorio, se quiere acabar la vida de todo el planeta. Y por eso estamos muy contentos de que nos reciban, compañeros. Les agradecemos que nos hayan esperado, que podamos escuchar su palabra y compartir para fortalecer la lucha. De verdad, gracias, compañeros. Vamos a seguir organizándonos, vamos a seguir recorriendo el país y van a ver que juntos y organizados por la autonomía vamos a vencer a este gran monstruo que se llama capitalismo. ¡Vivan los pueblos organizados! ¡Vivan los pueblos de Guerrero! ¡Viva el CIPOG! ¡Viva! ¡Viva el EZLN! ¡Viva! Gracias, compañeros. Bueno, pues buenas tardes, compañeras y compañeros. A mí me toca compartirles la palabra de nuestros hermanos de Pueblos Unidos de la región Cholulteca y de los Volcanes, allá en Puebla. Traemos pues la palabra de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, quienes nos han enseñado a luchar desde hace muchos años para defender el territorio, para defender el agua, para defender la vida. Queremos contarles que la defensa del agua en contra de la empresa Bonafont no es la única lucha que hemos llevado a cabo en nuestros territorios. Hemos luchado en contra de impuestos que nos evitaban trabajar el campo. Hemos luchado en contra del proyecto integral Morelos y su gasoducto de muerte. Hemos luchado en contra de la urbanización e industrialización de nuestro territorio, deteniendo la instalación de torres de alta tensión. Hemos luchado en contra de granjas porcícolas que contaminan nuestra agua y nuestra tierra, y las hemos corrido. Hemos luchado también en contra de la contaminación de nuestro río Metlapanapa por parte de empresas textiles que pretendían llenar de tóxicos nuestras aguas. Y ahora, el año pasado, pues decidimos emprender, fortalecer la lucha en contra de Bonafont, que no es la primera vez que intentábamos sacarla. Lo intentamos a través de los gobiernos, lo intentamos a través de protestas simbólicas, pero nada funcionó. La empresa permanecía y seguía robando nuestras aguas. Se instaló desde hace 29 años en nuestro territorio y los primeros años se vieron las consecuencias. En la colonia José Ángeles, que está frente a la empresa, se secaron absolutamente los pozos de agua. Posteriormente, como iban pasando los años, se iban secando más y más comunidades, hasta que ya varios pueblos de la región ya no tenían ni para vivir diariamente, tenían que comprar pipas, tenían que gastar todos sus recursos en el vital líquido. Y la empresa Bonafont diariamente sacaba tráilers y tráilers de garrafones de agua, impunemente los estacionaba afuera, cínicamente se llevaba nuestra agua, y en nuestras casas ni para tomar teníamos. Llegó a tal el hartazgo que decidimos los Pueblos Unidos de la región Cholulteca hacer nuestras asambleas, como de por sí tenemos nosotros la costumbre, nuestros usos y costumbres. Y nos preguntamos, pues, ¿qué vamos a hacer? Porque esto ya no lo podemos permitir. Y lo único que decidimos entre todos fue cerrarla definitivamente. Y así hicimos el 22 de marzo del 2021. Cerramos la embotelladora, plantamos un campamento afuera y volvimos a juntarnos en asambleas para preguntarnos qué sigue. Y en los pueblos vimos cómo a la semana empezó a subir el agua a nuestros pozos, cómo ya teníamos más agua, y cada vez más comunidades veían la diferencia, y vimos que sí era la Bonafont, y vimos que sí era el capitalismo el que nos estaba chingando. Y en las asambleas nos preguntamos qué seguía, pues definitivamente no permitir que volviera la empresa. Para eso tendríamos que seguir resguardando el espacio y destruir ese pozo de muerte que nos arrebató nuestra agua. Y así hicimos el 8 de agosto, en el cumpleaños de Zapata. Para celebrarle, pues decidimos tomar la empresa. Entramos y desde ese día comenzamos a construir la Casa de los Pueblos al Tepelmelcali, un lugar de vida donde reproducimos nuestras prácticas, donde enseñábamos a nuestros niños a trabajar el campo, a cuidar a los animales, a formarse como promotores de salud, a ser comunicadores comunitarios. Construimos una biblioteca con ayuda de muchos compañeros que nos donaron libros, llegamos a tener miles de libros ahí. Hicimos también un canal de televisión para difundir nuestra lucha y denunciar las injusticias que hay en nuestro territorio y en otros lugares. Y así venía dándose ese espacio de vida en Altepelmelcali, y cada vez más compañeros se acercaban, se hicieron encuentros internacionales, se hicieron encuentros de ciencias, talleres internacionales, compañeros nos iban a compartir sus conocimientos. También se llevaban a cabo brigadas en las comunidades y trabajo en las comunidades, no solamente ahí en Altepelmelcali. Como dice el compañero, el 15 de febrero de este año, pues así, para intentar detener nuestra lucha, nos mandaron más de 300, 400 militares, de esos que traen vestimenta verde, pero también de los que traen vestimenta blanca, los de la Guardia Nacional, con armas largas nos sacaron amenazándonos con asesinarnos prácticamente, amenazándonos de que si no nos salíamos, pues algo nos iba a pasar. Y nos salimos pacíficamente, como de por sí es nuestra lucha, pero sabemos que pues lo que no va a volver a ese lugar es la empresa Bonafont. Y ahora está tomada nuestra Casa de los Pueblos, Altepelmelcali, está tomada por la empresa, por funcionarios de esa empresa, por guardias de policía pagada, de esa que también pagamos nosotros con nuestros impuestos, porque la policía estatal, municipal, federal, la Guardia Nacional le trabaja a la Bonafont, ya lo vimos. Y ahí están resguardando los intereses de la Bonafont Danone, porque para eso sirven esos cuerpos, esas fuerzas armadas, para chingarnos al pueblo y entregar todo a las empresas. Y siguen ahí con sus perros, tienen perros entrenados por si nos acercamos para aventárnoslos. Nos sacaron como criminales, pero nosotros tenemos bien claro que los criminales son ellos. Y así pensaron los muy ilusos que iban a acabar con nuestra lucha. Ingenuamente pensaron que nos iban a meter miedo, que nos íbamos a detener, que ahí se acababa todo. Y pues por supuesto que no. Nosotros de por sí somos pueblos que no sabemos rendirnos, ya lo hemos demostrado históricamente. Y aquí estamos ahora en la caravana por la vida. Apenas llevamos 12 días y ya hemos construido muchas cosas, nos hemos encontrado con cientos de hermanos y ya estamos tejiendo una resistencia bien fuerte. Y nuestra actividad de Altepelmelcali no paró, por supuesto. Tenemos ya ahora más espacios para construir la autonomía, para trabajar el campo, para educar a nuestros niños. Y solamente mantenemos en vigilancia a nuestra Casa de los Pueblos, porque no vamos a permitir que se acerque ni una máquina a ese lugar. No vamos a permitir que entre o salga ningún camión de ese lugar, que ni se les ocurra, porque entonces sí, pues no respondemos. Y pues ahí estamos nosotros, caminando en esta caravana por el agua y la vida, tejiendo resistencia, encontrándonos con nuestros hermanos, que a veces que no nos vemos seguido pensamos que estamos solos, pero no es así. Ya lo vimos en estos 12 días de recorrido y nos faltan otros más. Y aquí estamos, compañeros de CIPO GZ, muy contentos, muy honrados de que nos hayan invitado, de que nos hayan recibido. Y nosotros venimos acá sin miedo porque sabemos que ustedes, compañeros, traen la dignidad en el rostro, en sus manos, así como los pueblos de la región cholulteca. Y nosotros, así como decía la compañera, entendemos bien qué significa cuando hablamos de que no están solos, que cuando nosotros decimos, compañeros, no están solos, es porque ya vamos en camino a verlos o porque ya los estamos mirando de frente para unirnos a su lucha, porque es la misma lucha. Y lo que les pase a ustedes, compañeros, nos pasa a nosotros y así de fuerte responderemos también, compas. Pues seguimos en la lucha, seguimos en este camino que también es hermoso, que estamos tejiendo entre los pueblos y pues que ya nadie lo va a parar. Y seguiremos pues organizándonos con todos los hermanos y hermanas que defendemos el agua y la vida. Los pueblos unidos jamás serán vencidos. Los pueblos unidos jamás serán vencidos. Secaron nuestros pozos, abrieron el socavón. Aquí los pueblos mandan a la chingada Bonafont. Secaron nuestros pozos, abrieron el socavón. Aquí los pueblos mandan a la chingada Bonafont. ¡Fuera Bonafont! ¡Fuera Bonafont! ¡Fuera Bonafont! Pues compañeros, muy buenas tardes. No toca Miguel López Vega, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, de Pueblos Unidos, y también del Consejo Nacional Indígena. Y pues comentarles que esta acción que estamos haciendo todos los pueblos, muchas organizaciones, pues pertenecemos al Congreso Nacional Indígena. Ese espacio que ahora se está demostrando en esta unión, en esta organización, en ese vernos a los ojos y el platicarnos y el sentir, expresar lo que sentimos, y de cómo nos estamos organizando, y de observar a ustedes, de cómo se organizan, de cómo también toman las armas, y de que nosotros no estamos acostumbrados a ver que el pueblo esté organizado y esté armado. De repente nosotros cuando llegamos, pues sí sentimos miedo porque no lo hemos visto, pero de repente decimos, ¿de qué otra forma lo podemos hacer? Si hubiera otras formas, ya lo hubiéramos hecho desde cuándo. Pero hay que tomar en cuenta que hay una guerra contra nosotros. Hay una guerra contra los pueblos originarios. Hay una guerra contra los pueblos indígenas, o sea, nosotros. Pero también tenemos una forma de organizarnos. Y esa forma se llama Congreso Nacional Indígena, en donde forma parte el EZLN, en donde forma parte el CIPOC-EZ, donde forma parte Pueblos Unidos, donde forma parte el Istmo Es Nuestro, donde forman parte los compañeros otomís, los compañeros tojolabales, los compañeros totonacos, los compañeros otziles y muchas organizaciones, muchos pueblos, muchas naciones que hablamos diferentes idiomas y que nos comunicamos. No necesitamos hablar directamente y hablar bonito para vernos a los ojos y decir que estamos en esa misma lucha y que tenemos un mismo enemigo y que se llama capitalismo, que se llama gobierno y que se llaman paramilitares y que se llama crimen organizado y que vienen por lo que le corresponde a nosotros, o sea, el agua, la tierra, y quieren nuestra fuerza de trabajo. Entonces, pues nosotros participamos en el Congreso Nacional Indígena, que se funda en el año de 1996, después de la creación, la traición del Estado mexicano, y en donde decidimos que no vamos a pedirle, como dijera mi mamá, no le vamos a pedir chiche al gobierno, sino más bien se dijo, vamos a organizarnos y vamos a organizarnos, y no hay otra, compañeros. Entonces, pues muchas gracias, Tlazocamati, Huelmiac, Tatotaxio, Tepalchigulica, que Dios los bendiga a todos y vamos a seguir luchando y construyendo autonomía. Muchas gracias y que viva el EZLN. ¡Viva el Congreso Nacional Indígena! ¡Viva, ¡Viva el CIPOC-EZ! Muchas gracias, hermanos. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Para nosotros es un honor estar en su presencia y poder estar aquí donde ustedes han luchado durante tanto tiempo, con tanto valor y con tantas fuerzas. Yo vengo representando a la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, allá en el estado de Oaxaca. También soy delegado del Congreso Nacional Indígena y como organización hemos tenido una lucha durante muchos años contra la instalación de los proyectos eólicos, después luchamos contra una empresa minera y ahora nos enfrentamos a uno de los grandes proyectos de la actual administración federal llamado Corredor Interoceánico, que pretende partir el país en dos y poner fábricas en el sureste de México, así como lo hizo en el norte, ¿no? Y con ello, pues es un gran peligro para todos los pueblos indígenas y para toda la gente que vive en la región, porque ya hemos visto cómo ha pasado con nuestras hermanas y hermanos del norte, que cuando se industrializa una región del país, la violencia se empieza a agudizar, el hambre, la precariedad, la drogadicción, y pues esta guerra, como ya lo dijo el compañero, que nos acosa y nos quiere exterminar como pueblos indígenas, porque somos los pueblos los que hemos enfrentado y hemos resistido a esta lucha contra el capitalismo y los gobiernos, sea de la índole que sea durante tanto tiempo. Por mi parte, escribí un pequeño texto que se me hace reflexión a mi llegada a este lugar y que también queremos compartir, porque desde que caminamos en el encuentro contra los gasoductos y en otros espacios de articulación, para nosotros es importante dar la reflexión y dar la articulación que como pueblos organizados, así como con organizaciones y colectivos, podemos combatir esta hidra capitalista que nos está despedazando y que solamente como aquí y en otras geografías donde los pueblos decidimos dar la vida por la vida, pues vamos a poder seguir combatiendo. Es importante que en estos momentos en que la crisis climática se agudiza, los pueblos indígenas, quienes hemos resguardado los bienes naturales que han sostenido por años a la humanidad, tenemos el derecho de decidir sobre nuestros territorios, priorizando la vida y el futuro contra los intereses de gobiernos, empresas y crimen organizado que solo traen muerte y destrucción a nuestras comunidades. La lucha de los pueblos por defender los bienes naturales y el territorio es también una lucha por quienes viven en las zonas urbanas y grandes ciudades. En grandes ciudades, padeciendo del agua y otros servicios básicos que con discursos llenos de mentiras y a través de los grandes medios de comunicación hacen que la gente repita el discurso del gobierno cuando hablan de desarrollo, pero se traduce en despojo a los pueblos por la vía de los hechos. Es despojo cuando a nombre del país roban el agua de los pueblos en beneficio de las empresas y la gente en las ciudades carece de este vital líquido. Es despojo cuando una minera destruye la tierra y la naturaleza, dejando enfermedades en las comunidades cercanas a costa del beneficio de unos cuantos. Es despojo cuando las grandes empresas consumen miles de litros de agua y al terminarla de usar, la regresan a los ríos contaminando, dañando incluso cuencas completas que desembocan en el mar. Es despojo cuando engañan y obligan a firmar contratos leoninos para entregar las tierras a favor de la generación de energías para las empresas y no para las familias que padecen de los altos cobros o que ni siquiera cuentan con electricidad. Por esto y más, recordamos y hacemos el llamado a todos los pueblos, comunidades, organizaciones, colectivos, nacionales e internacionales, a sumarse a acciones dislocadas en medida de sus posibilidades, el próximo 22 de abril, en solidaridad con los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, en la lucha contra el corredor interoceánico y los megaproyectos de muerte. El Istmo es nuestro, de los pueblos indígenas, del pueblo de México, no es de los gobiernos ni de las grandes empresas. En ese mismo tenor, y tomando la voz de mis hermanas y hermanos de la Red Nacional de Resistencia Civil y del Comité por los Derechos Indígenas de Oaxaca, queremos también hacer un llamado y una exigencia por la libertad de nuestro hermano Freddy García Ramírez, que lleva 2 años, 6 meses preso allá en el penal de Tanibet, Oaxaca, por delitos que se le han imputado por ser defensor del territorio y de los derechos humanos. Y desde aquí nos pronunciamos por su libertad, ya que el próximo 30 de mayo es una de las audiencias que no ha tenido por más de 2 años, y queremos también invitar a hacer acciones por su libertad de nuestro hermano y compañero, pues que ha padecido estos 2 años al interior del penal, pues toda esta pandemia del COVID. ¿Qué quieren los presos políticos? ¿Qué quieren los presos políticos? ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! Gracias, compañeras y compañeros. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Reciban un caluroso y agradecido saludo de parte de la corriente del Pueblo Sol Rojo. Nosotros, al igual que ustedes, al igual que todos los pueblos de México, sufrimos el embate de este enemigo que se cuela por todos lados, este enemigo que es el capitalismo, que hoy viene por todo aquello que no se pudo robar, por todo aquello que no se ha podido llevar aún. Viene por nuestra sangre, por nuestro trabajo, viene por los pesos que nos ganamos en nuestro trabajo, porque nos obligan a consumir su basura, nos obligan a consumir sus productos, nos quitan el agua, nos quitan los manantiales y después nos la ponen en una botella y no nos dejan otra alternativa que comprarla. El capitalismo, como bien lo dice el EZLN, es una hidra de 1000 cabezas. El capitalismo también viene a degenerar nuestros pueblos, a contaminar a nuestros jóvenes con las drogas, a desarticular el trabajo comunitario que se hace, a quitarnos también la conciencia de pueblos indígenas. El capitalismo nos dice que tenemos que avergonzarnos de nuestra lengua, de nuestro color de piel, que debemos aspirar a hacer todo aquello que nos aparece en la televisión y a que despreciemos lo que tenemos y lo que hemos tenido siempre en nuestros pueblos. el agua que es la vida, y no es la vida nada más como ahí un pensamiento abstracto, lejano. El agua es la vida porque nosotros mismos somos agua. La ciencia nos dice que el 70% de nuestro cuerpo es agua. Y pues si nosotros somos agua, significa que ayer fuimos río, fuimos nube, fuimos lluvia, fuimos mar, y hemos estado aquí desde que la tierra existe. Por lo tanto, hoy es una sola lucha, la lucha por el trabajo, la lucha por la libertad, la lucha por la tierra, la lucha por la vida, es una sola. Ya no hay más que dos alternativas: la muerte que nos ofrece el capitalismo y la vida que hemos protegido siempre en nuestros pueblos. Cuando llegaron los españoles hace más de 500 años, primero nos quitaron las mejores tierras de cultivo, nos sacaron de los valles y nos arrinconaron en las montañas. Y ahora que descubrieron que había cosas valiosas en esas montañas, también ahora nos quieren quitar nuestros cerros que decían los abuelos, que son el origen de todo lo que nos mantiene, porque en los cerros están los animalitos, que además de darnos alimento, también son nuestros compañeros en este andar. Los cerros que captan el agua y que forman esos manantiales que hoy se van secando por este capitalismo. Entonces, lo que nos queda es defender todo, defender la vida. Y eso significa también defender nuestra seguridad, porque hoy nuestra simple existencia ya es garantía de triunfo, compañeros. Tenemos que ser optimistas, porque el simple hecho de que estemos aquí, de que nos sigamos organizando y de que sigamos siendo orgullosos de nuestra identidad, nos da la garantía de que vamos a vencer. Ese capitalismo no nos va a derrotar, compañeros. El pueblo está condenado al triunfo y hay que luchar con alegría, con confianza, porque los pueblos unidos vamos a derrotar a ese capitalismo que intenta despojarnos de todo. ¡Vivan los pueblos unidos, compañeros! Buenas tardes, compañeros. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Yo vengo en representación de la Red de Resistencia y Rebeldía en apoyo al SIG y CNI del puerto de Veracruz. Nosotros somos una red que acompañamos todas las luchas, principalmente que siguen al CNI, al SIG y al EZLN. Y con esto queremos decir que acompañamos su lucha y su lucha es nuestra lucha. Y por eso nos sumamos a esta caravana, compañeros. Allá en Veracruz, la privatización del agua ya es una realidad, porque hay empresas que están privando de este vital líquido a todos los habitantes allá en el puerto de Veracruz. Esas empresas son Grupo Más, Grupo CAF, y junto con Conagua, ellas permiten que otras empresas contaminen nuestros mares, nuestros ríos y humedales. En la zona de Medellín, que es zona de humedal y vasos naturales de agua, están creando fraccionamientos y con ello rellenan toda la zona de humedales con la finalidad de que ahí se pueda seguir lucrando con este vital líquido para entubarla, como ya es en el caso de los compañeros allá en Puebla que también están luchando contra ello. Solamente eso quedamos con decir, compañeros. Buenas tardes, compañeros, compañeras, pues gracias por recibirnos, gracias por su digna lucha y pues escribí algo también. Pues yo me llamo Marina, soy mitad inglesa de Inglaterra, mitad mexicana y formo parte de un grupo que se llama La Mayoría Global en contra del Reino Unido. Y pues estamos hermanados con grupos de base en otras geografías como en Ghana, África, en Colombia, en Nueva York. Y pues he estado aquí acompañando los compañeros de Pueblos Unidos por casi un año ya. Entonces, pues desde la mayoría global sabemos que esta lucha es una lucha por la vida. Y pues esta lucha la tenemos que ganar, porque si no es ganar, es morir debajo de este sistema capitalista, imperial de muerte. Y eso no lo vamos a hacer o aceptar. Y pues esto ponemos, ponemos énfasis en la palabra imperial, porque el imperialismo se define como la imposición de una fuerza externa o extranjera sobre nuestros territorios, recursos y usos y costumbres. Y pues nomás hablar del capitalismo oculta la magnitud del monstruo con la cual nos estamos enfrentando. Ya hemos visto los planes del Reino Unido y cómo ven a nuestros pueblos de América, de África y de Asia como su almacén para saquear y como zona de sacrificio. En el Reino Unido ya hasta han sacado reportajes de cómo están financiando a su ejército para que se preparen para 4 grados de calentamiento global. O sea que cuando ya hay falta de recursos aquí, por ese calentamiento global que asesina nuestros territorios, que pues ellos han financiado la gran parte, pues van a querer llegar, invadir y saquear lo poquito que nos queda, como siempre lo han hecho por más de 500 años. Y pues desde allá también vemos que esta es una lucha global, porque por ejemplo en Londres o en Nueva York vemos que nuestras comunidades latinas, africanas, caribeñas, asiáticas y árabes, la mayoría son migrantes que fueron despojados de sus territorios, que han sido desplazados porque en sus países de origen los malos gobiernos impulsados por gobiernos estadounidenses o europeos han sembrado violencia para descomponer el tejido social. Han empezado guerras como la guerra contra el narco o la guerra en Irak para seguir arrebatando territorios y vendiendo armas para meter miedo y deshacerse de la organización de los pueblos. Y luego imponen sus proyectos de muerte que saquean todo, pero todo. En fin, chingan a los pueblos para seguir enriqueciéndose y desarrollando a sus países. Y pues cuando nos ponemos a hablar entre nosotros, entre africanos, latinos, árabes y asiáticos, vemos que en todas nuestras tierras nos hacen lo mismo, hacen mineras, hacen saqueo. Entonces que la mayoría está enfrentando la violencia sembrada por una minoría. Y de una forma, ese conocimiento nos hace sentir más fuertes. Y ahí nos damos cuenta que nuestra respuesta al que sigue, que nos plantearon nuestros hermanos y hermanas zapatistas, es la organización. Vemos que todas las comunidades a lo largo del planeta que están resistiendo y tomando estas decisiones autónomas a nivel local en contra de este sistema de muerte, se tienen que poner en contacto las unas con las otras a nivel global, a ver que esas asambleas de la mayoría global, que somos nosotros los que estamos siendo chingados por este sistema y estos malos gobiernos, nos unimos las unas con las otras, podemos empezar a cambiar el paradigma de poder global. Eso es lo que llamamos el proceso de base, asambleas de pueblos globales. En efecto, la idea es eliminar las fronteras impuestas por el proceso de colonización que creó fronteras para dividir a los pueblos. Y pues eso les da miedo, porque pues cuando luchamos de manera aislada, es más fácil para ellos deshacerse de nuestras resistencias. Se aseguran que la mayoría de la gente no se entere de lo que pasa en nuestras comunidades y después intentan eliminar y deshacerse de las protestas, de las resistencias y de las luchas. Frente a eso, vemos que lo que falta en nuestra resistencia es unificar a los pueblos de manera organizada. Como dicen los zapatistas, es globalizar la resistencia. Pero esto obviamente es un proceso muy, pero muy largo. Y primero tenemos que conocernos, encontrarnos, escucharnos y luego organizarnos. Y pues al escucharnos, las luchas surgen orgánicamente en otros territorios y los que ya existen se fortalecen. Y pues eso cada día nos lleva más cerca a acabar con este maldito sistema, porque cada vez que recuperamos y defendemos a nuestras tierras o cerramos una empresa o proyecto de muerte, estamos de una forma desmembrando a ese imperialismo y a ese capitalismo. Y pues finalmente quería decirles que no estamos aquí para nomás dar nuestra palabra y teorizar y luego desaparecer como hacen los malos gobiernos, pero más bien queremos escuchar y construir en conjunto con ustedes. No queremos seguir actuando de forma reaccionaria. No debería ser que la gente nomás se mueve cuando asesinan, nos desaparecen o nos criminalizan. Porque para ganar esta lucha tenemos que estar vivos y en libertad. Debería ser que cuando algo pasa o si hay represión, tenemos ya listos estrategias de difusión y comunicación para que medios se mueven en diferentes geografías y territorios. También debería ser que si necesitamos recursos para seguir fortaleciendo nuestra autonomía, nos podemos apoyar con esos recursos para fortalecernos contra esas violencias sin tener que limitar nuestra autonomía y autodeterminación en el proceso. Y pues también tenemos ya listos protocolos de seguridad, pero pues otra vez eso toma tiempo, pero que se puede ir construyendo poquito a poquito, eso sí lo tenemos seguro. Queremos seguir organizándonos colectivamente, construir estrategias de comunicación entre nosotros y poco a poco ir apoyando a nuestros procesos de defensa y liberación y conectar nuestras luchas de base. Ya tenemos unas ideas, pero estamos seguras que hablando van a surgir unas aún más chingonas. Entonces, gracias, compas, por empezar este proceso de compartición y por recibirnos en sus territorios rebeldes. ¡Viva el CIPOG EZ! ¡Viva! ¡Viva Zapata! ¡Viva! ¡Viva los pueblos que luchan y resisten! ¡Viva! Buenas tardes, compañeros, compañeras. Primero que nada, pues agradecer por este recibimiento en estas tierras, pues llenas de resistencia y rebeldía, tan dignas. Yo vengo por parte del plantón de Huesca en resistencia frente a la termoeléctrica, en donde nos damos cuenta cómo sexenio tras sexenio solo prometen, pero no cumplen. Obrador había comentado y había hecho en su campaña que no se iba a llevar a cabo este proyecto integral Morelos. Sin embargo, una vez estando en el poder, confirmó la traición y ahora dice que esta termoeléctrica tiene que funcionar. Desde el plantón, nosotros hemos evidenciado cómo la Guardia Nacional protege a este gran monstruo que va devastando el medio ambiente y va acabando con el agua del río Cuautla. Entendemos esta guerra que lleva más de 500 años en contra de los pueblos originarios. Por eso decimos que solo hay dos caminos, o estar del lado de la vida, que es con los pueblos organizados, o del lado de la muerte, que es estar del lado de los empresarios o de los malos gobiernos. Bueno, también desde la Ocupa Casa Chiapas, les enviamos un saludo y comentamos que este espacio fue abierto a partir de la convocatoria por parte del EZLN para repudiar los ataques paramilitares desde el pasado 24 de septiembre. Este espacio queda abierto para todos y todas aquellas personas que quieran organizarse para defender el agua, la vida, el territorio y luchar en contra de los megaproyectos. Muchas gracias. Compañeras, compañeros, pues muy buenas tardes. Yo soy de Francia, formo parte de la caravana y antes que todo, pues quiero agradecerles muchísimo porque es un gran honor de veras de estar aquí, poder conocer a su lucha, poder conocer a su territorio, poder ver cómo se están organizando para pues defenderse, ¿no? Para defenderse de todos los ataques que tienen que sufrir aquí. pues sí, es una suerte grande para mí poder conocerlo, pues eso, ¿no? Gracias por compartir. Como les decía, yo soy de Francia, de la otra Europa, de la Europa insumisa, y pues apenas hemos recibido a los delegados del CNI y del EZLN hace unos meses, también nos han compartido sus luchas de ahí, entonces ahora las estamos viendo, ¿no? Y es mucho más importante verlo así. Quería compartirles que a pesar de que Francia es un país rico, un país pues que casi es la cuna del capitalismo, podríamos decir, ¿no? Que de ahí nació y de ahí se expandió y aquí vinieron a chingar los malos gobiernos de Europa, pues también hay resistencias en Francia, hay que saberlos, ¿no? Que intentamos, hay brotes de resistencia y yo formo parte de un lugar que ahí en Francia está resistiendo en contra de un proyecto. Estamos en una ciudad donde el mal gobierno de la ciudad pues decidió hace unos años que las últimas tierras que quedaban en la ciudad, que había que hacer con esas tierras, pues nada más destruirlas para darles a promotores para que se hagan su lana, ¿no? Como siempre. Entonces nosotros pues hemos pensado que había que tomar esas tierras y las tomamos y llevamos 12 años tomando esas tierras, resistiendo en esas tierras, porque pensamos que necesitamos territorios para defendernos, como lo están defendiendo aquí, pues a nosotros nos han saqueado también los territorios mucho más antes, cuando empezó lo del capitalismo, ¿no? Nos han chingado, nos han destruido, nos han saqueado los territorios, hasta nuestros vestidos tradicionales, nuestros bailes, nuestras organizaciones, nuestras asambleas, de todo esto ya no hay casi en Francia. Entonces, eso es la idea, tomar territorios, terrenos, lugares, para poder ir organizándose, ¿no? Para retomar todo lo que nos han saqueado, ¿no? Y es un camino difícil. El camino de la autonomía no es nada fácil porque cada día se nos están oponiendo, ¿no? Para que pues no lo logremos. Pero seguimos adelante, seguimos organizándonos, nos estamos inspirando mucho de todas las luchas que tienen aquí. Los estamos viendo cada rato, cada pues sí, tenemos pláticas de, bueno, ¿qué está haciendo tal y tal lugar? Y pues por eso hemos venido también a esta caravana, para ver, aprender, conocer y compartir de vuelta ahí y seguir sabiendo que ustedes están resistiendo y nosotros pues seguir con nuestra lucha también, ¿no? Sí, pues nada más quería decirles esto y agradecerle otra vez. Y pues nada más unidos seguiremos, ¿no? Gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Mi nombre es Armando, soy de la comunidad Otomí, residente en la Ciudad de México. Reciban un cordial saludo de mis compañeros de la comunidad desde la Casa de los Pueblos, Amir Flores Soberanes. Pues muchas gracias por habernos recibido. Hoy aquí estamos para escuchar su lucha, cómo se organizan, venir a ver cómo están viviendo, cómo se organizan para defenderse de este mal gobierno. Y venimos, pues ahora sí que nosotros la lucha que estamos llevando allá pues es por una vivienda digna, que a más de 30 años nuestros padres, abuelos migraron a la Ciudad de México buscando una vivienda que el gobierno pues no nos ha dado, pero seguimos luchando. El 12 de octubre del año pasado decidimos organizarnos en la comunidad, hacer una asamblea y tomar el INPI, que es Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Decidimos organizarnos y tomar, ahorita llevamos un año o cuatro meses de que se tomó esas instalaciones. Seguimos dentro y seguimos luchando, diciéndole al gobierno que no vamos a salir de ese lugar hasta que nos atienda nuestra demanda. Además, no solo es vivienda, sino también trabajo, salud, que en todos los lados donde vamos, o estamos vendiendo, pues lo que hace es, como saben, el gobierno lo que hace es nada más discriminar, reprimir, desaparecer, eso es lo que hace. Entonces ese es nuestro peor enemigo, que ahorita nosotros estamos luchando y por eso venimos, decidimos sumarnos aquí a la caravana para escuchar sus luchas, ir en diferentes estados, ir a conocer y organizarnos. Además, que también nosotros llevamos otra lucha en nuestro pueblo, el estado de Querétaro, que a más de un año de haber decidido tomar el pozo de agua ubicado en Barrio Cuarto, Santiago Mezquititlán, ni el gobierno estatal ni municipal, ni mucho menos la Comisión Nacional de Aguas, han dado respuesta a nuestra demanda. En el marco de la caravana por el agua y la vida que recorre más, bueno, que recorre 9 estados del país en la zona centro y por lo que el mal gobierno solo hemos recibido discriminación, racismo, desprecio, represión, encarcelamiento y criminalización de nuestra lucha. Nosotros seguiremos y seguiremos organizándonos, decirle a este mal gobierno que ya basta, como pueblos, organizarnos y seguir adelante. Alto a los megaproyectos de muerte. Zapata vive. La lucha sigue. Zapata vive y vive. La lucha sigue, sigue. Zapata vive, vive y vive. La lucha sigue, sigue, sigue. Gracias, compañeros. Dame una O. Dame una M. Dame una I. ¿Qué dice? No se oye. Otomí. Tres veces. Otomí. Otomí. Otomí. Ya chingamos el INPI. Otomí. Otomí. Otomí. Ya chingamos el INPI. Y de ahí no nos vamos a salir. Gracias, compañeros. Dali, Shangye, Koichi, Koicha, Indirki, Nainaki Chile, Nga, Nikin Redako, Mafase, Niyali. Buenas tardes a las personas de estas comunidades, a las mujeres y a los hombres. Agradecemos por recibirnos en este lugar. Soy Sara y formo parte del colectivo de Mujeres Mazatecas por la Libertad. Vengo de Oaxaca, de la región Mazateca, que queda al norte del estado de Oaxaca. Les comparto un poco de nuestra lucha. Bueno, hace 7 años que venimos luchando por la liberación de más de 35 personas de haber sido acusadas por delitos graves en un contexto en el que se pretendía que nuestra comunidad pasara a formar parte de la forma en la que el gobierno en el estado de Oaxaca acostumbra a tener el control de las comunidades. Nuestra comunidad de los Xochitlán de Flores Magón es reconocida y por historia, por su libre autodeterminación. Nuestra comunidad no se rige de ninguna forma por a través del manejo de los partidos políticos, pero sí a través de la organización comunitaria, a través de la Asamblea General y también a través de las asambleas locales de cada comunidad que pertenece al territorio de los Xochitlán de Flores Magón. Hace más de 7 años que nuestros compañeros se encuentran en prisión. Actualmente son 7 compañeros que se encuentran en prisión y desde hace 2 años su proceso ha estado detenido. No hemos obtenido respuesta, por lo cual nos vimos en la necesidad de ir a instalar un plantón a las afueras del Consejo de la Judicatura Federal en la Ciudad de México. Las mujeres, las hermanas, las compañeras de vida, las madres, las hijas de los 7 presos mazatecos. Los presos mazatecos han sido violentados en sus derechos desde diciembre del 2018 a raíz del programa para la detección de presos políticos, al compañero Jaime Betanzos, al compañero Herminio Monfil, al compañero Fernando Gavito, al compañero Omar Hugo Morales, al compañero Alfredo Bolaños, al compañero Fernando Francisco Durán y al compañero Isaías Gallardo. A pesar de haber sido reconocidos como presos políticos, sus liberaciones han sido paralizadas. A los presos de los Ochitlán de Flores Magón, Oaxaca, les fabricaron delitos. En el juicio ya está demostrada su inocencia. 20 sentencias de libertad a favor de personas que fueron acusadas con los mismos cargos que los presos son la mejor prueba de su inocencia. El tráfico de influencias y el conflicto de interés son las causas que les mantienen como rehenes políticos para que la parte acusadora, una exdiputada de Morena que ocupó el cargo de Presidencia de Administración y Procuración de Justicia en el Congreso de Oaxaca de la 64 legislatura, lo ha usado como base de una narrativa, la cual la perfiló como víctima para ascender a esos cargos públicos. Asimismo, se les mantiene encarcelados para usarlo como ejemplo de escarmiento contra toda persona defensora de los derechos de las comunidades y de la libre determinación. Por eso, hasta este momento, y agradecemos también a la caravana por en defensa del agua y la vida, darnos un espacio para visibilizar nuestro caso, además también de denunciar el despojo y el saqueo de nuestras aguas al interior de la comunidad. No vamos a permitir que nuestra comunidad sea absorbida por las formas en las que el gobierno o el Estado mexicano acostumbra. No seremos controlados por los partidos políticos ni por una instancia electoral que intente imponernos documentos que no son por el consentimiento de la comunidad. ¡Que viva la autonomía de las comunidades! ¡Que viva la autodeterminación de las comunidades! ¡No más presos políticos! ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! ¡El agua es vida y la vida se defiende! ¡El agua es vida y la vida se defiende! Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Vengo del municipio de Coyuca de Benítez, pertenezco a la Organización Campesina de la Sierra del Sur, a la Caravana por el Agua y la Vida, al Consejo Indígena de Gobierno, al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata. La Organización Campesina de la Sierra del Sur les mandamos un saludo combativo y fraternal a todas y cada una de las organizaciones hermanas que participan en la defensa del agua y de una vida digna. Sabemos que el mal gobierno y las transnacionales nos quieren arrebatar el agua de nuestras comunidades para satisfacer sus megaproyectos y seguir beneficiando a las grandes empresas. El gobierno del mal llamada Cuarta T es el mismo que los interiores, nos desprecian y nos quieren aniquilar poco a poco, asesinando a quien se opone a estas violaciones y despojando a las comunidades de sus recursos naturales y sus territorios. Por eso, como la Organización de la Sierra del Sur, condenamos tales hechos y exigimos al gobierno federal detenga el saqueo y el ataque a las comunidades hermanas que se encuentran en lucha por sus derechos humanos y la preservación de sus recursos naturales. Ya no queremos más violencia, despojos, desaparecidos, extorsiones, desplazados, ni un muerto más. Queremos, anhelamos y lucharemos por una vida digna, con respeto y tener una verdadera libertad y autonomía a nuestras comunidades indígenas. Por la unidad de obreros indígenas y campesinos, Organización Campesina de la Sierra del Sur, Ox. ¡Zapata vive! ¡La lucha! Zapata vive. Zapata vive y vive, la lucha sigue, sigue. Zapata vive y vive, la lucha sigue, sigue. Todos los compañeros que pasaron a participar por parte de ustedes, que les pase para ustedes, ya nosotros ya diario nos escuchamos aquí. Bueno, compañero, pues esta es la marcha que pudimos hacer por ustedes, por todos. Creo que esta lucha es de todos también. Y la verdad, pues no ha sido fácil tampoco con nosotros aquí en esta zona. Pues tenemos diario a veces ataque del grupo de los ardillos donde pasaron. Ahí está su punto de entrada. Y los grupos de los rojos del municipio de Chilapa son controlados por el Estado, pues, porque ellos son que permite que se sigan secuestrando, se sigan torturando. Nosotros tenemos 44 compañeros asesinados ya, 18 desaparecidos. El simple hecho de alzar la voz y defender la vida, pues. Y nosotros nos quedó muy claro que la palabra a veces sí se escucha, pero para la delincuencia es matarnos con armas. Así que nosotros decidimos también tomar las armas por defender y formando nuestro sistema comunitario. Si no lo formáramos, pues no estuviéramos vivos, pues. Luego, con las extensiones de las órdenes de prisión por parte del gobierno federal, gobierno del Estado, pues, la fiscalía, donde se fabrican delitos fabricados hacia gente que trabaja en la tierra, que lucha, porque para nosotros somos más peligrosos nosotros que la delincuencia, pues. Pues mejor prefieren encarcelarnos y que la delincuencia nos mate. Porque solamente que alza la voz, les preocupa, pues. Y nosotros vemos en Guerrero que la delincuencia tiene más libertad de la gente que lucha, pues. No somos nosotros que tenemos desaparecido de los años 60, de los años 70, de las luchas de Genaro Vázquez, la lucha de Lucio Cabaña Barriento, de muchos otros luchadores sociales en Guerrero, pues fueron desaparecidos. Pues actualmente se sigue asesinando promotores, a los compañeros hermanos de Ayotzinapa, que todavía no se castigan, que cometieron los delitos. Nosotros vemos de que, pues, para la vida del gobierno nosotros no somos nada, pues. Y si nos hacen caso es porque estamos organizados, nos estamos defendiendo, pues, porque si no nos defendemos y no construimos un territorio, no vamos a poder seguir caminando. Y caminamos y, pues, como el Congreso Nacional Indígena, nos hemos encontrado allá, hemos ido a San Cristóbal Cedeci, compañeros han partido también con los compas del CNI, y pues aquí estamos, compañeros, humildes, sencillamente, pues aquí estamos. Este es su pueblo, este es su casa, bienvenido sea por nombre de todos nosotros que estamos aquí presentes. Pues, tenemos muchas actividades diarias, hoy sacamos otra y mañana vamos a seguir a buscar, porque mañana vamos a salir a buscar a nuestro compañero como a 1 de la tarde, porque tenemos los compañeros Pablo Hilario, Samuel Hernández, pues lo desaparecido que desapareció la Policía Municipal de Atlistán, y en donde ustedes pasaron el primer municipio por acá, ahí fue donde la Policía Municipal lo detuvo y nunca nos supieron dónde se lo llevaron. Y hemos hecho toda esa denuncia, pues nosotros le decimos a la Fiscalía del Estado que si no se encuentra, pues nosotros vamos a seguir buscándolo, pues, porque yo creo que la vida vale más que el oro, pues, que si solo por ser presidente o servidores públicos tengan derecho de asesinarnos, no. Y sabemos que varios municipios que tiene controlado Tixla, Chilpancingo, Acapulco, Quetzaltenango, son controlados por los grupos criminales, igual desde el Tixla para acá, ellos los controlan, pues. O sea, por eso nosotros nos quedamos rodeados entre ellos, y cada vez que nosotros bajamos cada municipio, ya nos volvemos. Por eso nos mantenemos nuestro territorio en resistencia, porque de esa manera, pues, muchos compañeros, pues, decidieron organizarse y nos sentimos orgullosos que desde hace mucho tiempo programamos esta caravana que vinieran, pues, que se escuchara, pues, que no solo lo que dicen los medios, sino que también lo que ustedes vean con sus propios ojos, de que de esta manera no tiene el 4T, pues, que según iban a cambiar el país, que llegó el Mesías, pero nosotros creemos de que no llegó nada, pues, que la 4T se le quedó a la Morena, pero no a los pueblos, pues. Y que si la gente sigue en algunos partidos, pues nosotros entendemos que los partidos solamente dividen, pues. y siempre van a destruir ese tejido de las comunidades, su asamblea, pues, y nosotros nos mantenemos de esta manera, pues, nuestra asamblea que manda a los pueblos, pues. Somos varias comunidades, son 22 comunidades, otro compañero trabaja, otros nos ponemos de acuerdo para seguir resistiendo, pues, nos turnamos, pues, el servicio, porque diario estamos vigilando la comunidad, cada carro que entra, cada gente, porque aquí cerca lo tenemos los ardillos, pues, y estos son nuestro espacio, pues, ahí está, compañeros, si hay más, nosotros los queremos escuchar, pues, porque eso se trata de qué saben ustedes, qué sabemos nosotros y cómo lo vivimos, pues, que para nosotros preferimos organizarnos y defender nuestro territorio. Y así no solo aquí tenemos presencia como CIPOT, tenemos presencia pues, también por parte de la montaña baja, por parte de la costa chica, pues, pero donde se ha resistido, se ha dado logrando los golpes por esta zona de la montaña baja, pues, que está cerca de la capital y que vemos, pues, de que no ha sido fácil, pues, para las comunidades, porque aquí pues, somos nahuas. Pero aquí estamos, compañeros, y gracias por escuchar su voz. Y la verdad, pues aquí están los coordinadores, autoridades, y que pues si salen mañana, pues también vamos a dar el acompañamiento, pues tienen que ir, seguir caminando, recorriendo, pues ustedes pueden llevar esas voces, ya las escuchamos, pero aquí estamos, compañeros, por si hay más, échenle, compañero, su espacio, su casa. Pues muchas gracias, compañero, por lo que nos comparte. Sí, como dice, a veces pues nos llegan noticias de lo que está sucediendo acá, pues noticias malas, muchas de las veces, ¿no? Pero pues lo que nosotros venimos también a hacer en esta caravana, pues es a documentar todos los logros de los pueblos, toda la autonomía que se está construyendo en las comunidades, pues que cuesta mucho, a nosotros también nos cuesta mucho, también pues nos mandan las Fuerzas Armadas y ahora también los grupos de choque a intentar acabar con nuestra organización, pero pues seguimos en lucha y pues venir acá nos motiva a estar más fuertes, a no desistir, a no claudicar, porque pues sabemos que la están viviendo muy duro en otros territorios, ¿no? Nosotros pues también luchamos contra monstruos que son las empresas y que pues allá también hay mucha gente que pues no se da cuenta, ¿no?, de todo el daño que está haciendo, o sí se da cuenta, pero piensa que no se puede hacer nada. Y pues nosotros con los pueblos de la región chalulteca, pues decimos siempre que lo único que va a salvarnos, pues es la misma ley de los pueblos, que nosotros no podemos confiarnos de las leyes de los gobiernos, siempre nos han traicionado, las instituciones están para entregarlo todo y para hacer más ricos a los empresarios. Y pues nosotros ya vimos que ningún gobierno sirve, ningún representante del gobierno va a hacer algo por el pueblo, al contrario, va a hacer sus propios negocios a costa de las comunidades también. Y pues nosotros queremos compartirles un poquito de lo que hemos visto en esta caravana, porque algo de lo que vemos es que se nombra pues las injusticias, se nombran las comunidades que resisten, pero no se nombran muchas veces los criminales que son las empresas. Y hemos visto, por ejemplo, en la Sierra de Santa Marta cómo para que entre la minera Comesa, pues aumenta también la delincuencia. Y hemos visto también en Veracruz cómo aumenta la violencia para que las empresas sigan explotando el territorio. En Puebla también, en la zona de Libres Oriental, cómo crean conflictos sociales a partir de los programas asistencialistas para dividir al pueblo y los obligan a enfrascarse en esa lógica del paternalismo y pues eso desmoviliza a los compañeros, impide que se organicen. Lo hemos visto también con los partidos políticos, cómo nomás sirven para separar a las comunidades y para pues sí, que los pueblos no se sigan organizando. Pues queremos nombrarles aquí algunas de las empresas que hemos recorrido en estos territorios de la caravana, pues los han denunciado nuestros compañeros y pues hay empresas de todo tipo, hay empresas mineras, empresas embotelladoras, refresqueras, de cerveza, empresas que se dedican a la siembra de cultivos, de cultivo intensivo, que después son exportados a otros países, empresas de energía. También caminan con nosotros nuestros hermanos de Alemania que están luchando en contra de una minera de carbón allá en su territorio. Y bueno, pues algunas de esas empresas son Carroll, que es una granja porcícola, que pues estas empresas contaminan muchísimo, porque no solamente es pues los olores, ¿no?, que lanzan, sino toda el agua que usan para lavar a los cerdos y todas las zonas donde trabajan, pues son arrojadas a fosas y estas después se filtran a los mantos acuíferos y llegan hasta los ríos y a nuestros pozos. Nosotros allá en Juan C. Bonilla, en la región Cholulteca, se logró sacar a una empresa porcícola. Lamentablemente se fue a otra comunidad donde pues todavía no se ha organizado para sacarla. Pero también está Grupo México, Grupo Carso, Grupo Proyecta, estas son mineras inmobiliarias, minera de Caballo Blanco, Ternium, que es de verdad un monstruo. Es una empresa que produce, que manipula el metal para hacer varillas, láminas, y es lo que decía el compañero, que generó una montaña enorme de puro desecho. Los residuos del metal y de la ceniza que utilizan para producir eso, viaja con el aire y llega al campo. Nosotros fuimos allá directamente y vimos cómo la tierra no es café, la tierra ya es gris, y aún así la gente pues sigue sembrando porque no tiene de otra. Y pues ya se imaginarán qué tan tóxico es el producto que nace de esa tierra. Igualmente pues tienen pozos donde extraen mucha agua y secan los pozos de las comunidades y también pues esa agua es contaminada. Y pues así trabaja impunemente también la Coca-Cola, Walmart, Iberdrola, Driscoll. Esta Driscoll lo que hace es sembrar frambuesas, fresas, arándanos, que después se llevan a Estados Unidos y Canadá, pero para sembrar eso pues le quitan el agua al pueblo, ahí con agua pues les entrega toda el agua a estas empresas para que rieguen sus cultivos, pero como les hace daño la lluvia y a veces el granizo que cae, entonces avientan cañones antigranizo que lo que hacen es espantar las nubes y entonces ya no llueve y pues a las empresas les conviene. Y ahí también está la empresa Audi, la que hace carros, y eso les conviene porque no se arruina su producción, pero a los campesinos que siembran maíz, frijol, cebada, avena, pues ya no les llueve, ya no pueden seguir sembrando, y así no impiden que el agua llegue por arriba y por abajo a las comunidades. También está Pemex con CFE, en esto del proyecto Integral Morelos, que pues sigue activo, ¿no?, y que este gobierno traicionó al activar la termoeléctrica y pues todavía quieren seguir con el gasoducto que atraviesa comunidades cercanas al volcán de Popocatépetl, poniendo en grave riesgo pues a todas esas comunidades. Y hay más mineras, Alondra, Candelaria Mining, Gorrión. Pero también hay algo que nos sorprendía, ¿no?, porque pues nos lo platicaban los compañeros de allá de la Cuenca Libres Oriental, que allá hay terratenientes, así como antes de la Revolución, que tenían pues grandes cantidades de tierra para explotarla, para esclavizar a los campesinos, pues todavía en este pleno 2022 existen y pues por ahí andan los expresidentes metidos también, y pues están ahí explotando la tierra, tienen incluso un rancho que parece más bien un fuerte militar de los de antes, ¿no? Y eso también está ocurriendo y pues igual despojan el agua. Y pues eso es lo que hemos estado viendo en lo que llevamos de la caravana y pues todavía nos faltan como 22 días más o menos, terminamos el 24 de abril, todavía nos falta recorrer Morelos, nos falta recorrer el Estado de México, la Ciudad de México, Oaxaca, y pues sabemos que vamos a seguir encontrando crímenes como estos, pero lo que más nos motiva pues es que vamos a seguir encontrando hermanos como ustedes, y pues que la cosa es que no nada más se quede en lo de la caravana y compartir y visibilizar, sino que también podamos organizarnos y fortalecer la lucha, porque pues no hay de otra, ¿no? Hay que seguir uniéndonos y hay que seguir creando planes en conjunto para acabar con todos estos proyectos de muerte. Pues eso, compartirles un poco de lo que hemos visto en estos 12 días de la caravana, compañeros. Pues muchas gracias. Entonces, compañeros, pues ahora sí que pues, damos por finalizado este evento y ya pues pedimos que descanse porque pues, sabemos que mañana van a viajar y ya ratito echamos una plática en corto para ponernos, que ¿okay? Nos ayudamos después de, aparte de esta caravana, ¿no? Esto sigue, no se acaba aquí, o sea, esto tiene un proceso que tiene que seguir. ¿Os gusta, compañero, usted darle el cierre? Pues se lo dejamos a usted la palabra. Tomarlo. Bueno, voy a comentarles un poquito. Allá, en, pues somos estados hermanos, ¿no? Guerrero y Oaxaca, ¿no? Estamos bien pegaditos, cada uno bien diferente y cada uno ha luchado como puede. Allá de donde vengo, en la región del Istmo, como dicen aquí, nos dimos cuenta que con la llegada de la 4T solo vimos a un PRI viejo, ¿no? Pintarse de color. Y este viejo PRI utilizó las mismas estrategias. La mayoría de presidentes municipales por Morena, de donde vengo, están ligados al crimen organizado, empujando toda la serie de proyectos de despojo y de saqueos que hacen hacia los pueblos. Solo que ahí los paisanos son bravos, pues, ¿no? Y bravos, ¿no? No están tan organizados, pero cuando algo los molesta, se trabajan conjuntamente. Entonces, ¿qué ha hecho este gobierno para mantenernos callados, para mantenernos sometidos? Dar toda esta serie de apoyos, ¿no?, del gobierno federal para que mucha gente esté conforme y no se movilice. Pero dentro de todo eso hay gente que tiene mucha conciencia y que se acuerda del duro trabajo que ha sido para sus abuelos, para sus papás, trabajar la tierra, defender la tierra. Y hay gente consciente que se articula, que trabaja y que se conjunta para defender su territorio y sus derechos. Sin duda, este esfuerzo de la caravana por el agua y por la vida tiene esa finalidad de poder tejer nuestras luchas tan diferentes, tan diversas, pero tan iguales. Porque ustedes aquí luchan pues, por lo principal, ¿no? Poder vivir tranquilos y poder llevar a cabo actividades cotidianas que, pues, para comer, para estar bien, para las necesidades básicas que tenemos como todos, ¿no? Sin duda creo que su lucha para nosotros es un ejemplo de lo que el Estado, ¿no?, está pretendiendo hacer con los pueblos indígenas y también es un ejemplo de cómo nos podemos organizar para enfrentar esta diversidad de contextos que se están agudizando en el país, ¿no? Un país donde desaparecen, un país donde asesinan, un país donde, como sabemos con ese último informe de las hermanas y hermanos de Ayotzinapa, pues reveló que los militares, la Marina, están coludidos, ¿no?, con el crimen organizado y son culpables y responsables por crímenes de Estado que atentan contra el pueblo de México, ¿no? Nada más, como para terminar, una consigna por pues, todos las y los compañeros que están desaparecidos y pues que queremos presentación con vida, ¿no? Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. Presentación con vida y castigo a los culpables. Presentación con vida y castigo a los culpables. No, con vida y castigo a los culpables. Sí, pues nada más agregar, compañeros, que como bien se ha dicho, nosotros consideramos que esta caravana tiene que ser un antes y un después para nuestras luchas. No es una visita nada más, no es turismo, no es un paseo, sino que vamos recogiendo luchas, vamos recogiendo dignidad nos vamos conociendo y de aquí tiene que salir la unidad de todos los pueblos de México para seguirnos defendiendo. De aquí tiene que salir la alternativa de los pueblos fortalecida, la ley de los pueblos. Y efectivamente, si en 500 años no nos han podido vencer, ni en 1000 años nos van a derrotar estos capitalistas. Los pueblos unidos vamos a vencer, compañeros. Los pueblos unidos jamás serán vencidos. Los pueblos unidos jamás serán vencidos. Luchar, vencer. Los pueblos al poder. Luchar, vencer. Los pueblos al poder. Pues otra vez agradecerles por este espacio y pues decirles que no están solo, que su lucha es nuestra lucha y pues la misma lucha, ¿no? Y pues estamos siempre viendo, siempre pues viendo los comunicados de aquí que sacan desde Europa y pues los leemos y los vemos y los escuchamos y pues para que sepan que sí llegan esas palabras a diferentes territorios, que sí los escuchamos y pues realmente agradecidos pues de tener la oportunidad pues de estar aquí con ustedes y pues que siguen luchando, compas. Sí, es difícil, no es nada fácil, pues sobre todo creo que pues la situación es difícil, ¿no? Y pues como han comentado, ¿no? Han perdido, pues siguen vivos, ¿no? Esos compañeros que a lo mejor los han llevado, pero pues siguen vivos y vivas y pues que la lucha sigue siempre y pues que su digna lucha es nuestra lucha. Gracias, compañeros, siempre. Bueno, pues aquí, ahora sí, para completar con unos cantitos aquí de lucha que nos motive a todos, partiendo de nuestros elotitos, como dice, como granos unidos en mazorca, hoy nos unimos con todos los pueblos. Como granos unidos en mazorca, hoy nos unimos con todos los pueblos para luchar, luchar y luchar y defender a nuestra madre tierra. Para luchar, luchar y luchar y defender a nuestra madre tierra. Hoy todos los pueblos precisamente unirnos por la vida, unirnos en esta lucha por esta vida, porque si no lo hacemos, el capitalismo, pues ahora sí que está precisamente porque la única idea del capitalismo es acabar con los pueblos indígenas, y por eso es la lucha que tenemos que dar los pueblos y las comunidades de preservar nuestras raíces, nuestras costumbres, nuestras vidas. El pueblo unido jamás será vencido. Los pueblos unidos jamás será vencidos. Guardianes, ahora sí, porque todos los que conformamos y los que andamos en estas luchas por preservar la vida, nuestros territorios, nuestros recursos naturales, pues nos decimos los pueblos, los guardianes de esta tierra. Guardianes de la tierra, de las cuatro direcciones, pueblos y naciones, escuchen nuestras voces. El tiempo es ahora, nos llama la tierra, Esta tierra hermosa, esta sierra preciosa nos está llamando a todos para que luchemos y preservemos por nuestras riquezas y nuestros recursos naturales. Unidos todos los pueblos, dejamos las visiones para cuidar la tierra. Que el canto medicina sane los corazones de nuestra gran familia. Muchas gracias. ¡EZLN! ¡EZLN! ¡EZLN! ¡Arriba y adelante todos, compañeros! Por eso esta caravana, para que nos unamos todos y nos fortalezcamos en nuestras luchas que estamos dando todos los pueblos contra los megaproyectos de muerte y contra el capitalismo. ¡Adelante! A ver, compañeros, panoca, ñanca, al espacio para terminar. Osque, noche, los ciudadanos que te echa acompañar, güa. Todos los ciudadanos que están en el pasillo, por allá por la calle, pasen al espacio de la explanada de la cancha para terminar y clausurar de este encuentro de la caravana. A ver, compañeros y compañeras, comisarios, autoridades municipales, de favor, y me la danilia. Panincancha, 5 minutos más para terminar la actividad de caravana, junto con los compañeros de diferentes organizaciones y de estados, Campa Yajome, Jotechpalehuico. Gracias a Yajome, pues, ocuigaxe gran tiempo y gran costo por Yajome. La verdad, pues, ociot la quintonale, pero bueno, es que otechpalehuico y cayahuinto situación campa tajome, tic sufrir otoques y paninto pueblo y paninto región. Por eso, pues, noche y mesta familia, compañeros, de favor, panocan y panin cancha, ya tic determinaros que yahuinto actividad, tin amango noche y panin hora. Y Waning, junto a los compañeros que yajome ya para no ver que no descansaroske, porque Mostla y Cacualcán puede nuevamente equipía salida Yahweh Oxelado. A ver, todos los presentes, Mumanacan para Tikimaplaudiroske, compañeros ante Chlapaloco, Sumatlaxcalocan, compañeros, Juan Tikin, a honor a la caravana. Matashkaloka. Gracias, compañeros Museuica. Oye, compañero. Bueno, gracias a la ciudadanía, a las autoridades que movieron gente, que nos acompañaron al encuentro, pues más que nada una disculpa al encuentro a la caravana, pues teníamos la hora a las 10 a 11, pero a las 2, 3 creo que vinieron llegando, pero de igual forma pues acá estamos agradeciéndoles sus visitas y clausuramos formalmente para todos los ciudadanos, el que se quiera retirar, el que está retiradito, pues lo puede hacer. Gracias, compañeros.